Gracias a los avances tecnológicos y el constante desarrollo de la sociedad, la comunicación va transformándose rápidamente para adaptarse a las nuevas necesidades sociales que van surgiendo. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasará con la comunicación en unos cuantos años? ¿Hasta dónde puede avanzar? ¿Qué otros avances y aspectos pueden influir en su cambio? El Laboratorio de Comunicaciones Estrategos está trabajando en su próximo evento Comunicación hacia el Futuro, que se realizará el próximo 11 de mayo a las 8 de la mañana en el Auditorio Santa Rita de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Este evento se realiza bajo el marco de la quinta edición de la Semana de la Comunicación y la Publicidad, que realiza la Facultad de Comunicación Social y Publicidad cada semestre, y contará con la participación del ponente Alejandro Formanchuk desde Argentina.